a Radamel Falcao García. Asimismo, a Camilo Vargas, David Machado y Nelson Palacio, que hicieron su llegada a la concentración de Seúl, según le informó la Federación Colombiana de Fútbol en sus medios oficiales. Y es que dentro de este reconocimiento de los futbolistas, algunos periodistas se refirieron especialmente a Radamel Falcao, una de las grandes figuras de esta selección. Y en algunos apartes hablan de su subida de peso, algo que quizá podría afectarle dentro de la participación de el nuevo movimiento que está realizando su nuevo entrenador. Y es que se espera que Radamel Falcao sea figura clave en la delantera, donde se quiere asegurar la calidad goleadora de esta selección. Los jugadores de la selección española en el día de ayer se reunieron en la ciudad del fútbol y ahí se presentó una situación que el nuevo seleccionador supo zanjar inmediatamente para que no generase un problema en el grupo. Y es que recordemos que hace unos años, en el maratón de clásicos que hubo frente a internacionales de Real Madrid y Barcelona, en la etapa de Vicente del Bosque como seleccionador, se generó un enfrentamiento que hizo romper todas las relaciones en el vestuario. Sin embargo, en el día de ayer, el entrenador De La Fuente supo zanjar las diferencias entre Gavi y Ceballos y en cuanto tuvo oportunidad, solucionó esas diferencias. Y es que recordemos que en el último clásico hubo un encontrón precisamente entre estos dos grandes figuras del fútbol español. El míster era consciente de que habíamos tenido nuestros más y nuestros menos dentro del campo y lo supo intervenir para que pudiéramos entre los dos solucionar ese conflicto. Ya todo ha quedado arreglado y el entrenador De La Fuente está contento con el comportamiento de los jugadores en el campo de fútbol. Les habló Adolfo Jiménez del Río con las noticias deportivas en el Café de la Mañana. A mí también me gusta en la mañana. A mí también me gusta en la mañana. Un buen café. Así suena el Café de la Mañana. Yo veía que el hombre que estaba como rezando, y yo decía, ¿qué es lo que dice? Pues en un momento, pues, dejas que, oye, voy al baño, oiga, vamos, sí. Oye, ¿qué es lo que está? No, hermano, yo estaba esperando que no fuera a elegir esta que valía tanto. Le dije, hermanito, si usted la quiere, le toca invertir, hermano, le toca invertir. Eso con presupuesto pobre, ¿no? De 9 a 12 del mediodía por Euro Latina, 107.1 FM. Diez de la mañana con 58 minutos, 4:58 en territorio de la 96.0 Oriente Estéreo. Oriente Estéreo en la ciudad de Cali, donde llegamos en directo a esta hora de la mañana, en la madrugada. Bueno, Nicky, por acá tengo varias respuestas. Hay una que me dice, Lady me dice, a nadie. Pienso que todos debemos de respetar el derecho de expresión de los demás. Así no estemos de acuerdo con su opinión. El respeto es un principio y derecho universal. Está contemplado en la mayoría de las constituciones del derecho a la libre expresión. Un abrazo. Ahí está. Ya no callaría a nadie. Bueno, vea. Aquí tengo a Mariat. Dice, a Vicky Dávila es insoportable con su tonito de locutora antigua y creyéndose profesional. Tres doritos después se transforma su voz como Chucky para que digan lo que ella quiere que le respondan. ¿Calificación, profe? No, me parece que es un irrespeto. Porque primero la señora sí es profesional. Y eso de que se cree cero. Bueno. Vamos a poner explicaciones aquí. Yo no soy amigo de la señora Dávila, pero la gente no respeta, hermano. No, la señora es profesional en esto de la comunicación, respétenla. Bueno, pero son cosas. A ver, aquí tengo a Jimmy Montealegre, dice, a manera cabal y le encimaría cerebro. ¿A quién? Calificación, profe. ¿A quién? Ay, profe, ¿usted no conoce a nadie en Colombia? ¿Se olvidó de toda la gente en Colombia? No, pero es que no le entendía. ¿Quién? A manera cabal y le encimaría ¿Y cerebro. ¿Y quién es manera cabal? María Fernanda Cabal, de por Dios. Ah, profe. Pero dígame María Fernanda, a la doctora pero María pues Fernanda si Cabal. Sí, pero hay que traducirle todo el lujo. Claro, claro, pues. Porque es que, a ver, estamos en un medio de comunicación. Se viene para no, acá y no, se lo No, perdóneme. Todo. No, yo conozco a la señora Cabal, que me parece, entre otras cosas, entonces, muy capaz, no pero se chiste? Llama, pero la señora no se llama Malunin. No, a ver, el hecho que usted se haga llamar Nikki, sí. No quiere decir de que la gente tenga que abreviar su nombre. Si usted me dice el nombre completo, yo sé que es la doctora Cabal. Yo sé quién es la señora. Lo importante que ha sido para el país, etcétera, etcétera, etcétera. Pero a mí con telegrama no. Hábleme claro que estamos en un medio de comunicación. No, así escribió él, yo lo entendí. ¿Por qué no lo entiende usted? Yo no, no. Me preocupa tener que traducirle los chistes. No, no. Me preocupa a mí que la gente cada día escribe peor. Chulo sin H, Dios santo, 11 de la mañana. A la doctora Cabal. Ya, si usted me dice que la doctora y él Cabal. Le encimaría un cerebro. Ya. Bueno. De por Dios. No. De por Dios, usted qué. Calificación, profe. Cero. Por irrespetuoso. Ya, pero pues usted está pidiendo una opinión de una persona. Usted me está pidiendo a mí que lo califique, a mi criterio. Sí, o no me pida que lo califique. Bueno. No, a mí cuando la gente le falta el respeto a los demás, ahí pierde la línea conmigo. Ya, profe, pero pues, si la gente le agrega la editorial. No, vea, si usted no le cae bien a la señora, si usted no le cae bien a la señora, es problema suyo, está bien, cállela, ya, pero no sea irrespetuoso. La gente le quiere agregar el comentario, profe, pues no podemos cercenar la opinión del oyente. Cero, por eso yo estoy calificando cero. Juan Felipe Basto dice, Adolfo Sablé es muy intermitente en sus comentarios. ¿Qué pasó? ¿A quién? Adolfo Sablé. Un periodista de Barranquilla, profe. Bueno, en fin. Sigamos, profe. No, porque es que usted me está trayendo... ¿Se está trayendo Colombia para acá o qué? Pero, profe, si la gente vive conectada con su país, ¿por qué les va a criticar? Yo no estoy criticando, ¿no? Que yo no tengo ni idea quién es el señor Sable. Que porque usted se desconectó del planeta colombiano, no quiere decir que las cosas dejen de pasar. Nos dice por aquí Víctor, el hombre de Latin Black. Ahora voy a pasar por ahí, Víctor. Sí. Para la invitación que te vamos a hacer a algo positivo. No soy Dios, eso es muy complicado. Claro. Sí. Profe, deténgalo ahí que se le fue. Hace 11 años, en 2012. Nicky habla hasta por los codos. Pero pues que, tranquilo. 11 de la mañana, 3 minutos. Por aquí. Profe, venga, usted está leyendo, déjeme leer a mí por acá. Jaime Arturo me dice: yo definitivamente callaría a... ¿Cómo se pronuncia? No, pero es que estoy pidiéndole a usted que es el genio de las traducciones modernas. Se llama Max Tower. Sí. ¿Es así? ¿Se pronuncia así para no pronunciarlo mal? Max Power. No, Tower. Ah, Max Tower. Ese que es de un reggaetonero, ¿no? Sí, este es Mike. Ah, Mike. Bueno. Pero él me escribe Max. Por eso yo me quedé con la duda. Dije, pues debe ser el hermano del otro Tower. Como todos intentan Mike cantar. Mike Towers. Es Mike Tower. Vale. Sí. Aquí me escribió el oyente Max. Bueno, hay gente Tower. Que no le gusta, la verdad. Hay gente que odia ese estilo. Quite la palabra odio, que aquí no se odia a nadie, señor. Bueno, hay gente que no le gusta, que le disgusta, que se incomoda. ¿Sí ve que el que se expresa mal es usted? No, profe. Es que aquí nadie, ningún oyente me ha dicho aquí que odia a nadie. Usted el bueno. Que, usted lo malinterpreta y dice que lo odia. No, pues era que canta feo. Calificación entonces al que al que disgusta de Mighty Towers. 8. Bueno, porque lo dijo con respeto, ¿eh? Vale. Willy Sosa Pulido dice: a mi esposa los domingos, que no ayudo en la casa, que solo me la paso viendo partidos de fútbol, que ella se la pasa haciendo oficio y sufriendo. No más. ¿Qué cantaleta tan brava, brother? ¿Calificación, profe? Para no, Willy. Pues yo lo que voy a cantarle es el Descanse en Paz. Profe, hay que leerle las 9 razones por la que su relación podría estar en un divorcio, profe. Se la voy a preparar. Venga, vamos con el top 5 y me lo cuento de una vez, ¿vale? Ok. Buen día, y en el día de hoy vamos a hablar de música. Hace 11 años, en 2012, un día como hoy, estas eran las 5 canciones más importantes del género tropical latino en las listas de la radio más escuchadas. Top número 5 para Luis Enrique, El Reto. Tú vas a quererme de cualquier manera, yo voy a tenerte mientras pueda. Top número 4, Zacarías Ferreira, Quédate conmigo. No hay nada que en ti pueda reemplazarme, que es amor del bueno, el que vives conmigo. Top número 3, Prince Royce, Las Cosas Pequeñas. Top número 2, Jerry Rivera, Solo con un beso. Y tú bien sabes que no fui yo, no es culpable la situación. Top número 1, Romeo Santos, Victorino Tomatito, Mi Santa. Mi Santa es una canción de bachata interpretada por el cantante y compositor dominicano Romeo Santos en colaboración con el guitarrista flamenco español Tomatito. La canción fue lanzada en 2011 como parte del álbum en solitario de Romeo Santos, Fórmula Volumen 1. Mi Santa es una fusión de bachata y flamenco y cuenta con la guitarra flamenca característica de Tomatito, así como los arreglos de bachata y la voz suave y melódica de Romeo Santos. La canción se convirtió en un éxito instantáneo en todo el mundo y alcanzó el número 1 en la lista de canciones latinas de Billboard en los Estados Unidos. Además, el video musical de la canción, dirigido por Joaquín Cambre, ha sido visto más de 330 millones de veces en YouTube. Romeo Santos, Tomatito, Mi Santa. Yo valoro la mujer por nacer de una mujer. Y aún te amo en mi peor momento. Nadie puede comprender mi religión por tu querer. Eres mi diosa y yo por ti hasta muero. En cualquier momento, momento, momento, en cualquier momento. Soy capaz de lo incapaz por ti, mi cielo. Hago un pacto con el diablo y le ofrezco mi alma entera sin pensar en mi futuro. Si ha de ser por no perder tu amor, te regalo toda mi sangre y mi fortuna. Me hago astronauta para llevarte a una luna. Cuando sea, como sea, si deseas, por ti nada un mar profundo. Te enciendo una velita en mi armario, luego rezo una oración. Porque eres mi santa y solamente creo en Dios y en ti, mi amor. Fue en tu cama bautizándome en tus aguas. Por ti ayuno y no me importa el tiempo. En cualquier momento, yo no sé pelear, pero por ti es posible que desafíes a un león si me lo pides. Me convierto en tu Tarzán, tú eres quien manda en este humilde corazón. Siempre pondré primero. Mejor que eres mi santa y solamente creo en Dios y en ti, mi amor. ¡Dale, Tomatito! Es una oración, porque eres mi santa y solamente creo en Dios. Cuando me levanto a llevar los morros a la escuela, de volada prendo el radio, un cafecito. El café, el café, pruébalo. Vamos finalizando el horóscopo de Viviana. Seguimos con el signo de Sagitario. Hoy los contratiempos se habrán marchado de tu vida. De todas maneras, en el plano interno, las contrariedades y dudas siguen acosándote sin descanso. Capricornio. Siempre habías estado preocupándote por los demás y dejabas tus cosas para una mejor ocasión. Esto se acabará, pues ha llegado el momento de mirar por ti. Estás en un buen momento para solucionar de una vez todas esas cosas que querías solucionar hace tiempo. Continuamos con el signo de Acuario. Querrás atender hoy tantas cosas a la vez que te costará mucho tener que centrarte en una sola. Hoy puedes encontrarte en dificultades sin comerlo ni beberlo. Se puede tratar de algo kármico. Continuamos con el signo de Piscis. No cabe duda que estás creciendo en el ámbito emocional. Tu mente necesita estímulo y te dispondrás a dárselo en el plano intelectual. Posees mucha fuerza, tanto como para crear como para destruir. Si quieres saber mucho más de mí, puedes hacerlo a través de www.vivianavalencia.com, a través de mi Instagram, @vivivalenciae, o a través de mi WhatsApp 622-2250-36. Muchas gracias, hasta la próxima. Así suena el café de la mañana. En el aire. Y lo clavaron, profe. A usted le gusta el término de clavar, ¿no? Hablamos es de que le cobraron más de lo que era, ¿no? Sí, no, momentico, no le cobraron más lo que era, comió más lo que le tenía que comer, qué diferente. De 9 a 12 del mediodía, por Euro Latina, 107.1 FM. De la mañana 13 minutos, 11 de la mañana 13 minutos, depende de donde nos estés escuchando. Si nos estás escuchando en la 96.0, son las 5 de la mañana 13 minutos. Hablamos de Oriente Estéreo en Santiago de Cali. Si estás escuchando en el País Vasco, pues son las 11.13. Oiga, acabo de ver dos frases, una me gusta y la otra no me gusta. A ver, yo lo pongo al aire ahora sí. ¿Ya me está escuchando? ¿Toniki se fue para el baño? Ah, ya sé qué pasó. Se me fue un Nicky. Claro, totalmente de acuerdo. Entonces, como lo que voy a decir, bueno, la frase que dice esa, la que me gustó es: el ejercicio me persigue, pero yo soy más rápido y no me alcanza. Y no me gustó esa frase porque hay un equipo que se llama Deportivo Cali, que seguramente ustedes muchos quieren. Y sale un meme donde está el presidente de la República, el señor, ¿cómo se llama? No, el Petro es el otro. El Petro, el escudo del Cali, y la frase que dice: no le aseguro nada, pero va a intentar meter al Deportivo Cali en el ingreso solidario. No, me parece de mal gusto porque una institución tan grande como el Deportivo Cali, que está en las flacas, que los malos directivos la tienen quebrada, parece un bulto de canela, eso no da para que se burlen del Cali. No, esa parte sí, a mí, la verdad, me... y deben ser hinchas de los otros equipos, ¿no? pero me parece de mal gusto que se mofen del equipo Deportivo Cali, porque primero no le gana a nadie, pierde con todo el mundo y encima no tiene dinero. No tiene dinero, es que esos presidentes que tuvo lo quebraron. ¿Cómo se acuerda uno de Humberto Arias, de Carlos Arcesio Paz, que eran empresarios, gente que puso el Cali arriba? Pero estos de ahora sí, qué pesar, un equipo tan grande como Deportivo Cali. El primer equipo que fue subcampeón de América, bueno, tantas cosas gloriosas del equipo Deportivo Cali, y que se vea reducido a lo que está ahora. Atención lo que ha sido, un montón de muchachitos ahí que ni quitan ni no tienen así mucha calidad, pero es que si no hay dinero para traer jugadores, pues ¿qué les toca? Porque ni siquiera ponen las divisiones menores, los consiguen por allá de otros equipos de menor categoría, y el que medio para el balón lo venden porque tienen que rescatar el dinero. Usted, ahí está pues la biografía de los equipos venidos a menos, no les llamemos de otra manera porque se puede molestar a algún hincha del Cali, pero venidos a menos. Pero es una verdadera lástima que y se aprovechan, hombre, que lo van a meter al ingreso solidario. Dios mío, es que la gente, eso de reírse de la desgracia ajena, como diría Nick, es muy fácil. 11-16. Mire, a este hombre lo pusieron como candidato para silenciarlo, pero a mí me parece que es un artista que vale todavía. Porque eres mi refugio contra la tormenta. Abrimos nuestros cuerpos, abismos prohibidos por la ciencia, porque un milagro tuyo no me resulta extraño, porque me haces alcanzar límites extraordinarios, porque es entre tus brazos que mi alma se calma, porque tu silencio es tan evocador como tus palabras, porque lo nuestro es infinito para que sea eterno. Eres la transfusión de sangre que combate el veneno. Juntos una criatura perfecta reivindicará. Si te lo explico todo, es lo haber dicho casi nada. Sabor de un mundo que ya no está, un puente entre la superficie y la profundidad, porque para entrar en la casa te tienen que invitar, y me salvas la vida quitándomela. Me rindo de antemano al bocado del vampiro, espejos y los flashes me hagan el vacío, porque lo nuestro es infinito para que sea eterno. Eres la transfusión de sangre que combate el veneno. Juntos una criatura perfecta e ilimitada. Si te lo explico todo, es no haber dicho casi nada. We'll be right back. transfusión de sangre que combate el veneno. Juntos una criatura perfecta e limitada. Si te lo explico todo, es haber dicho casi nada. El café sabe mejor. Pruébalo. 3, 2, 1. Advertencia. No somos responsables por la adicción a este show. Es demasiado bueno. El café de la mañana. 11 de la mañana con 20 minutos. 5 de la mañana, 20 minutos. Estamos en el café de la mañana. Saludamos a la gente que siempre está ahí con nosotros todo el día pendiente. Ahora nos decía Luífer que no solamente en el café de la mañana, sino que nos acompaña el ex transportista por todo el día. Siempre están ahí, como en Distrilatina, que está todo el día ahí sonando, donde se produce todos los productos latinos ahí. Todo el día que usted entra está sonando nuestra estación, la 107.1, don Nicky. Saludos. Hombre, ni me ha faltado. Bueno. Oiga, hablemos de un temita que usted estaba haciendo ahora como punto de referencia. Pues, de tantas cosas que le he dicho, profe, le mencioné temprano del hombre que es un dentista y lo acusan de haber asesinado a su mujer y haberla envenenado. ¿Cómo la envenenó? Pues, profe, vea, el hombre dicen que le preparaba batidos proteicos y que compró dos tipos de venenos. Entonces, que al principio intentó con arsénico, mezclándolo con batido proteico, pero que no tuvo éxito. Y que luego ya se fue más fuerte y mezcló cianuro de potasio con el batido de su mujer, lo que la llevó a urgencias, y con el paso de los días, pues, le decretarían coma cerebral y ya luego pues la muerte. Ángela Cray, de 43 años, se llamaba la víctima, la mujer de este señor, identificado como James Tolliver Cray, de 45 años, que la señora era madre de 6 jóvenes y ha traído conmoción pues a Estados Unidos su fallecimiento, y pues las autoridades pues sospecharon y encontraron pues esto en los restos del cuerpo de la mujer. Lo que yo siempre he dicho, si usted ya no está conforme con su pareja, vaya, sí. Haga algo, pero ¿por qué tiene que eliminarla, pues? Bueno, se cansó. Terrible, ¿no? No, pero a ver, pero Nicky, la vida de su mujer. Nicky, ¿qué nos creemos ahora? ¿Que podemos acabar con la gente? No, me parece hombre, de mal gusto. Hay gente muy loca en este mundo, profe. Muy loca. Bueno, señor. Bueno, deme otro tema. También le iba a hablar de esta chica. Se llama Amanda Bynes, que fue ingresada de urgencias a un centro de salud mental el pasado domingo. La actriz de 36 años, que se conoce pues por sus papeles en The Amanda Show de Nickelodeon y películas como Hairspray o Rumores y Mentiras, fue vista caminando sin rumbo en la madrugada del domingo 19 de marzo, informó el medio especializado TMZ, y dice que la misma actriz llamó al 911 para reportar una emergencia. Y en la llamada, pues ella reportaba que presentaba un episodio psicótico. Dice, pues también el informe, que fue llevada, pues, por los oficiales a un centro de atención y que luego fue internada en un centro, en una clínica de salud mental, como una medida cautelar durante 72 horas para analizarla, y que, pues, ella ya venía con problemas desde hace rato. Desde el año 2014 viene presentando trastornos bipolares y prácticamente un juez decretó una tutela para que sus padres pudieran cuidar de ella. Ya, pero no fuma nada ni toma nada raro, problemas. ¿No? No, no. ¿Ah? No es producto de fumarse nada raro, ¿no? Sí, profe, sí. Ah, dice aquí ya. El informe. No, digo, deme el informe completo, porque usted cuando se trata de los muchachos que fuman cosas, usted se hace loco. No. Ah, bueno, en este caso habla de que ella llevaba, a ver, en 2018 la entrevistaron y ella comentó pues que llevaba un tiempo pues ya sobria, pero que tuvo abuso de sustancias como cocaína y MDMA, un medicamento también llamado Adderall, un estimulante anfetamina que se utiliza para tratar el trastorno por déficit de atención con hiperactividad y la narcolepsia. Y entonces, pues todo esto pues llevó a finalizar su carrera. Sus padres pues acudieron pues con una tutela que ella durante un tiempo pues estuvo pues al cuidado de sus padres mientras se desintoxicaba pues de las drogas. Y luego en febrero del año pasado había pedido pues al juez que como su condición había mejorado pues que le quitaran la protección, que ya no era necesario, dijo su abogado. Y bueno, ha presentado episodios de trastorno mental y ha sido internada en una clínica la actriz Amanda Bynes. Bueno, muy guapa la chica, ¿eh? No, como si no fuera guapa, sí, da igual, o sea para que la gente entienda que no puede jugar usted con la naturaleza. La naturaleza del ser humano no es estar consumiendo cosas raras. No, yo tuve un presidente que ya murió que le hablaba a un pajarito. Ajá. ¿Te dio cuenta, no? Ah, sí. Pero sí, lo mismo que un pajarito me dijo, ¿viste? Ah, no. Y le dejó la herencia al otro porque también está hablándole otro pajarito. ahora lo nombraron. Bueno, por acá me dice... dice C. Yo definitivamente silenciaría a Julio Iglesias. Ya está de bien de Julio. Ah, para que vea. Pero mira esta. Uh-huh. Denise me dice... Por fortuna... Ya no tengo que escuchar en vivo, pero en su momento yo quería callar a Darío Gómez. Para que vea el rey del despecho, ¿eh? Gente. Calificación, profe. Es que a las 12, no, 9, 9. Es que, a ver, yo no sé, a ver, el contexto de la pregunta no es si usted fuera, que usted tenga algo en contra de él, simplemente... Por cuestiones auditivas, ¿quién callaría a usted, no? No. Exacto. Sí, porque sí, pues sí, apa, sí. Yo ese respeto, es chévere que la gente nos recuerde que hay derechos y todo eso, sí, pero pues simplemente es una pregunta retórica en torno al tema, porque pues hay voces que son estridentes y te causan molestia. Por ejemplo, acá nos dice Miguel, ya no lo haría porque ya estoy grande, pero había una profesora que tenía voz de flauta y me aturdía cada vez que nos daba clases y encima era de matemáticas. Con razón no aprendí nada. Me tira esa disculpa de Miguel para decir que no aprendió matemáticas. Claro, muy buena justificación. Sí, vea pues. ¿Tiene más respuestas? Sí, profe, vea, tengo a Lenin. Dice, se la quitaría sin pensarlo al señor Johnny Rivera y terminaría por fin con 20 años de tortura auditiva. Coincide con un amigo mío, Un amigo mío dice, no, es que Barney no canta nada. Y le dije yo, ¿cuál Barney? Sí, él dice, bueno, profe. Calificación, profe. No, son muy honestos, póngale 9 también ahí. Porque es porque a ver, repito, el problema es que lo digas con respeto. A mí me molesta y me incomoda cuando lo dicen faltándole respeto a la persona. Claro. Si a usted no le gusta, me parece muy bien. Además, para los que dicen que todo mundo tiene derecho a expresarse, pues nuestros oyentes también tienen derecho a expresarse. Entonces, no los juzguéis, por favor. 11 de la mañana, 29 minutos. Tengo aquí, profe. A ver, deme otro, pues. Tengo a Sandra. Dice, a mi papá, cuando me daba cantaleta hace años por llegar tarde, me hubiera encantado. Ahora, a mi ex jefe. Pregunta si tenemos algo que decir, pero no deja hablar. Ahí está, profe. Ah, pues hay gente que tiene algo que decir y cuando levanta la mano dice, bueno, se levanta la sesión, chao. De esos hay muchos. 11-29. Calificación, profe, para Sandra. Para Sandra, póngale ahí 9 también. Ah, bueno. Está bien, está bien. No, verdad, hay personas que dicen, aquí hay libertad de expresión y cuando van a hablar, los callan. Entonces uno me pregunta, ¿y a dónde está la libertad de expresión? Profe, aquí me llega otro. Dice el veteran, dice, lamentablemente elegiría a la cantante conocida como Tigresa del Oriente. Tigresa, dice, del Oriente. Sí. Ah, sí, sí, sí. Creo que es música popular. Sí, sí, Tigresa del Oriente. No, pero es que la señora no canta, de verdad que sí, con todo cariño, con todo respeto, pero la señora no canta. Yo sé cuál es esa, ¿eh? Calificación, profe. A la, no, 10. 11:30, ya volvemos en el café de la mañana. Levántate con el café. El café. Buen día, y en el día de hoy vamos a hablar de música. Un día como hoy, un 22 de marzo de 1981, nació Sean Mims en Nueva York, Estados Unidos. Sean Mims es un rapero y productor estadounidense, nacido en Washington Heights, Manhattan, Nueva York. Comenzó a hacer música en la década de 2000 y ha lanzado varios álbumes de estudio a lo largo de su carrera. También ha colaborado con varios artistas, incluyendo LaToya Lockett, Red Coffee y Tech N9ne. This Is What I'm Up es una canción de rap lanzada por Sean Mims en el año 2007. La canción fue un gran éxito comercial, alcanzando el puesto número 1 en la lista de sencillos del Billboard Hot 100 y la lista de sencillos de rap de Billboard. La letra de la canción se centra en la vida de Mims y su éxito en la industria de la música. La canción utiliza un sample de la canción Mexican Girl de la banda británica Smokey y también presenta una línea de bajo de la canción Roxanne de The Police. This Is Why I'm Up también fue nominada para varios premios, incluyendo el premio Grammy a la mejor canción de rap en el año 2008. Mims, This Is What I'm Up. Esto es lo que está caliente. Soon as I hit LA, I'm in that low, low, I do it the Cali way. And when I hit the shot, people say that I'm fly. They love the way I dress, they like my attire. They love how I move crowds from side to side. They ask me how I do it and simply I reply. This is why I'm hot, this is why I'm hot. This is why, this is why, this is why I'm hot. This is why I'm hot, this is why I'm hot. This is why, this is why, this is why I'm hot. I'm hot cause I'm fly. You ain't cause you not. This is why, this is why, this is why I'm hot. I'm hot cause I'm fly. You ain't cause you not. This is why, this is why, this is why I'm hot. This is why I'm hot. Catch me on the block. Every other day another push, another drop. 16 bars, 24 pop. 44 song, nigga, give me what you got. I'm in the driving cars, crush up off the lot. I'm in the shutting stars down just so I can shop. If you need a bird, I could get it chopped. Tell me what you need, you know I get them by the flock. I call my homie Black, meet me on the Ave. I hit Wash Heights with the money in the bag. We in the big spin and see my pimpin' never drag. Find me with different women that you niggas never had. For those who say they know me, know I'm focused on my cream. Player, you come between, you better focus on the beam. I keep it so mean, the way you see me lean. And when I say I'm hot, my nigga, this is what I mean. This is why I'm hot, this is why I'm hot. This is why, this is why, this is why I'm hot. This is why I'm hot, this is why I'm hot. This is why, this is why, this is why I'm hot. I'm hot cause I'm fly, you ain't cause you not. This is why, this is why, this is why I'm hot. I'm hot cause I'm fly, you ain't cause you not. This is why, this is why, this is why I'm hot. This is why I'm hot. Shorty see the drop. Ask me what I paid and I say, yeah, I paid a guap. And then I hit the switch that take away the top. So chicks around the way, they call me cream of the crop. They hop in the car, I tell them all aboard. We hit the studio, they say they like how I record. I gave them Black Train and I did you wrong. So every time I see them and they tell me that's their song. They say I'm the bomb. They love the way the charm hanging from the neck and compliments the arm. compliments the ear, then comes the gear. So when I hit the room, the shorty stop and stare. Niggas start to hate, rearrange they face. But little do they know, I keep them things by waist. One side I reply, nobody got to die. Similar to Louise, cause I got the vibe. This is why I'm hot, hot. This is why I'm hot. This is why, this is why, this is why I'm hot. This is why I'm hot, hot. This is why I'm hot. This is why, this is why, this is why I'm hot. I'm hot cause I'm fly. You ain't cause you not. This is why, this is why, this is why I'm hot. I'm hot cause I'm fly. You ain't cause you not. This is why, this is why, this is why I'm hot. Estoy un poquito mareado de escucharlo, pero bueno. 11 de la mañana, 35 minutos. Me dice por acá, mire, Carlos, yo callaría a Justin Bieber. Bueno. Y Chaza me dice, no igual, me imagino que cuando hablarán de la Tigresa de Oriente, que es una peruana de 66 años, reina de... Uy, no, pero venga, ¿será que leo esto? Léalo, léalo. Dice aquí, Tigresa del Oriente, esta peruana de 66 años, reina de la vulgaridad y la ordinariez, es bastante popular en Latinoamérica, obviamente no por sus atributos musicales, realmente espantosos, que evocan el suicidio acústico. Dios santo. Pues ya, ¿a qué leo esto? Ya, ¿usted sabe quién es Tata Golosa? Me suena, profe. Pues resulta que eso es como una canción que canta... Ah, claro. Pero también es... Bueno, es una canción infantil, ¿no? Ah, no sé. Sí, sí, sí. O un pasillo también de música por allá. De épocas antiguas, profe. Oiga, este es bravo, ¿eh? Yo canta... Yo callaría a Daddy Yankee. ¿A Daddy Yankee? No. Sí, haga... Sí, pues, respétele la opinión al oyente, por favor. Uy, pero ¿cómo que no? No dice, se lo metan con las instituciones, profe. Dice, oiga lo que dice aquí. Ha ganado millones con sus playback. Canciones sexistas, bueno, sin sentido y por lo demás comerciales. Lamentablemente bueno, batió y bate récord de venta. Mi pregunta es la siguiente. Al ser puramente comercial, tanto su persona como su estilo, ¿cuándo cree que durará el mundo de la música? Pues mira, con lo que tenemos ahorita... Forever. Mucho. Vea, yo todo esperé menos encontrarme a... Bueno, para que vea. Hay gente que no gusta de... Otro dice, mire, a nivel internacional yo callaría a Katy Perry, que no cante nunca en su vida. Uy, no, profe, déjemela quieta. Yo estoy leyendo lo que me están escribiendo, señor. No. Yo adoro a esa mujer, profe. Adoro a Katy Perry. Pero a ver, ¿usted la adora por qué? Por guapa. Ah, pero a ver, canta. ¿Pero usted la está calificando por cantante o por guapa? No, profe, ella canta. Ella canta lo suyo. Bueno. Tengo dos, tres cancioncitas por ahí que me gustan. Oiga, aquí me mandan un ranking de los peores. Ay, Dios mío. Vale. Hágale. La sin Tigresa miedo, de Oriente. Oiga, suma. Esta señora es popular, ¿eh? ¿Quién es la Tigresa de Oriente? Esa tiene puntaje fuerte. Sí, sí. La Tesorito. ¿Ese es quién? ¿Laura León? No sé, profe, ya le busco. Justin Bieber, vuelve otro. Ah, sí, Laura León, sí, profe, la Tesorito. David Cepeda. No sé quién es este. No sé cuál será ese, pero ya le busco. Oiga. Aquí aparece con otro voto. Daddy Yankee. Actor, profe, David Cepeda. Mexicano. Daddy Yankee. Otro voto. Sí, otro. Ricardo Arjona. Ah, sí, está venido a menos. Enrique Iglesias. No, Enriquito canta. Usted respete el concepto del oyente. Él me está dando un ranking. Vale. Ninel Conde. ¿Quién es esta? Esa es mexicana, Ninel Conde. Esa es de la música, ¿cómo es que se llama? ¿Regiomontana? Esta es de esta música regional mexicana, eso, profe. ¿Regiomontana? Sí. Oiga, Pitbull. Uy, no, Pitbull tiene lo suyo. Oiga, aquí me he encontrado tres votos de Rebeca Rebeca Black. Ok. ¿Esa Becky, que cantó? Becky G. ¿Es la misma? ¿Esa no es Becky G? No. Roberta Flack. Sí, sí. ¿Esa no es brasileña? No. Esta es americana. Esa es pianista de música. Bueno, este es un listado que me han pasado por aquí. Profe, a Roberta Flack es la de Sobreviviré, que canta Celia Cruz. No sé si se acuerda de esa canción. Sí, claro. Que también Darío Gómez tiene una versión en popular. Pero no es la misma letra. La de Darío Gómez es otra letra, ¿eh? Tendrá el mismo título, pero no es otra letra. No. Pero la melodía. No, tampoco. No me parece. Darío. No. Déjeme a Darío quieto, hombre. Hombre. Déjeme a Darío. Venga, voy con una canción y me voy a conectar ya con Cali porque está Carlos Fernando Porero Cafepo, el fiscal de la información, a ver qué ha pasado por allá, hombre. Me dice por aquí, hola, ¿qué tal? Buenos días. Serías tan amable para levantarme el ánimo, ¿me podés colocar Siempre Alegre de Ralphy Levy, La Selecta? Vale. Mire, okay. Con mucho gusto. Para eso estamos en el Café de la Mañana. 11:41, suele volumen. A mí también me gusta en la mañana. A mí también me gusta en la mañana. Un buen café. Hay que pasar la vida siempre alegre. Después que uno se muere, ¿de qué vale? Hay que gozar de todos los placeres. Cuando uno va a morir, nadie lo sabe. Como la vida es corta, yo la vivo. Y gozo con el vino y las mujeres. He de pasar mi vida siempre alegre. Mira. me entierren junto, junto, junto. Vive la vida, mira que se va y no muerde. Goza, goza, goza todo lo que tiene. Los buitres siempre vienen a rezar todo lo que deje. Vive la vida, mira que se va y no muerde. Aprende a reír, aprende a gozar. No voy a durarte la vida entera. Vive la vida, vive la vida, gózala. Una noche mientras cenaban, un chico le preguntó a su padre: papá, papá, ¿los gusanos se pueden comer? Eso es asqueroso, hijo, respondió el padre. Ya sabes las reglas, no hablamos de esas cosas mientras estamos comiendo. Terminada la cena, el padre preguntó al niño: ¿qué querías decirme, hijo? Ah, no te preocupes, papá, dijo el niño. Había un gusano en tu sopa, pero ya no está. El café sabe mejor, pruébalo. Vamos a tener que revisar los chistes a Pogachar. Ah, no, profe. Hablando de cochineses, hombre. Háganle, profe. De gusanos en la zona. Ya estoy a uno sin desayunar. ¿Qué tal que les? No, ya te dejé así. Venga, conecto ya con la ciudad de Cali. Conecto ya con la ciudad de Cali. Quiero Fernando, buenos días, el fiscal de la. De la información que ha pasado por el Valle del Cauca, café. Hola Freddy, un abrazo muy especial para usted, para toda la gente de esta hora del café de la mañana en España. Le quiero decir que Santiago de Cali amaneció con poca lluvia por fortuna, mucho calor durante toda la noche, el sofoco, y una mañana medio fría, es lo que estamos en estos momentos sintiendo acá en Santiago de Cali, en la capital deportiva de América, la sucursal del cielo. Pues aquí la novedad, en lo que se refiere a hechos judiciales, se presenta ayer, encontraron el cadáver de un hombre dentro de un caño, flotaba exactamente, pero no se sabe las circunstancias en las que murió, y una balacera que se produjo ayer en pleno centro de la capital del Valle del Cauca, donde lamentablemente muere un hombre de varios tiros en la cabeza. Uf. Sobre el mediodía de ayer, según lo que pueden decir las autoridades. También acá, pues hay unas cifras que maneja Cali, ¿cómo vamos, no? Son las cifras que se manejan en la capital del Valle del Cauca de un índice de homicidios que ha bajado la tasa respecto al año 2022. Ese tipo de cifras, pues son buenos que la saquen, a mí me parece, yo estoy de acuerdo con eso, pero pues para la actualidad, para lo que la gente vive en las calles de Cali, es donde la gente no le crea esa cifra, porque dice, ¿cómo puede ser si uno no puede salir a la calle permanentemente? Hay gente que dice, me tocó ver cómo sicariaban a una persona, otros dicen, me tocó cómo robaban el vehículo, me tocó cómo le atacaban a una mujer por robarle un celular, gente que dice, vi un pleteo en el centro de Cali, gente que llama y dice, me pletearon y me robaron 20 millones de pesos. Entonces, ese tipo de circunstancias pues son las que uno quiere que Cali ya sobrepase todos los linderos y que realmente sobrevenga la mayor cobertura por parte de uniformados, por parte de las autoridades, y que el pueblo de la capital del Valle del Cauca, todos volvamos a tener exactamente la seguridad de que nos van a cuidar y de que en las calles no va a pasar absolutamente nada, porque ya esto está, reitero, desesperado. Gente que tiene que pasar los semáforos porque muchas veces ve que lo vienen siguiendo de manera peligrosa. La gente paniquea cuando siente una moto al lado. Todo el mundo empieza a orar, definitivamente, porque llegó el día. En fin, toda esa serie de cosas lamentablemente suceden hoy por hoy, al margen de los huecos, de la accidentalidad, una irresponsabilidad tremenda, gente manejando borracha, gente manejando motos de manera irresponsable, culebreando, como se dice, haciendo zigzag en las calles, metidos por todo el centro. Bueno, y ahora otra cosa que se volvió horrible es que tenemos un orgullo para nosotros, es presentar ese túnel mundialista que usted lo ha recorrido tantas veces, Freddy, y lamentablemente tengo que decirlo, cada rato se meten allá habitantes de la calle y se roban los cables, entonces lo dejan medio oscuro. Anoche le tuvieron que volver a hacer otro arreglo, ya amaneció totalmente con la iluminación, que es lo más bonito que tiene el túnel, más el recorrido, más todo lo que significa para la ciudad, pero algunos miserables delincuentes se roban los cables y pues la gente que le compra los cableados, pues también es otro delincuente más. Es la situación que se maneja en Santiago de Cali. No ha llovido realmente ayer, no ha llovido, es la verdad. Esperemos entonces que hoy se maneje un tema completamente diferente en Santiago de Cali. Un abrazo para todos, chao, Freddy. Gracias a Cafefillo, el fiscal de la información, cierto, ¿no? La gente es que no quieren la ciudad, Si usted, todo lo que, bueno, yo no estoy de acuerdo con esta administración, pero todo el esfuerzo que se hace para que se lleven las cosas, pues, qué pesar, ¿no? 11:51, me voy para el Perú, y ya regreso. Hágale. Así suena el café de la mañana. Profe, se tiene que migrar a Telegram. No, déjeme quieto ahí. Profe, para allá que sale corriendo todo el mundo cuando se cae WhatsApp. No, yo hoy lo que hago es fiesta, mano. De 9 a 12 del mediodía por Euro Latina, 107.1 FM. Y nuevamente, el Grupo 5 del Perú. Como dices tu destino, te dejo libre. No quiero ser piedra ni estorbo en tu camino. No es tan fácil desprenderme de lo que tanto y tanto quiero. Pero que duele cuando te arranca del corazón, quedas deshecho, oscuro y desierto. Café sabe mejor, pruébalo. Te dejo libre para que busques como dices tu destino. Te dejo libre, no quiero ser piedra ni estorbo en tu camino. No es tan fácil desprenderme de lo que tanto y tanto quiero. Pero que duele lo que arranca en el corazón, quedas deshecho, oscuro y desierto. ¿Quién cura el corazón? ¿Quién lo cura? Cuando de amor quedas herido, no hay alivio que tortura. ¿Quién cura el corazón? ¿Quién lo cura? No hay doctor ni medicina, solo un océano de dudas. ¿Quién cura el corazón? Levántate con el café. El café. Bueno, señor, 11:55, 5:55, levántate, Cali, arriba con la 96.0. Ahí están ellos en Oriente Estéreo escuchándonos, mi estimado Nicky, y cuénteme los últimos porque nos vamos. A ver, yo miro a ver si me llegó algo más después de lo que leí. Bueno, por aquí yo leo uno, vea. Dice Alexander. Sí. Definitivamente hay cantantes que uno no quisiera volver a escuchar. Por ejemplo, yo no soporto al Charrito Negro. No le encuentro ninguna gracia. Y la gente se emborracha oyéndolo. Vale. Nancy me dice, le quitaría la voz a Marvel. ¿A Marvel la gordita? Sí. A ella no, ella canta bonito. Bueno, pero a esta oyente no le gusta. Sí, no, claro, no nos respetamos ahí. Pero bueno, es respetuosa, le pongo 9. Sí, porque por ejemplo la canción más reciente que está promocionando es bonita. No, está bien elaborada. Sí, usted me la mostró el otro día. Sí, aquí en el programa. Sí, aquí, ¿no?, en el programa la colocamos. Sí. Vea, Lorena me dice, yo coincido con la famosa tigre esa. No canta es nada. Encima se cree la dueña del mundo. Uy. Yo leo lo que dice. Ay, aquí. Profe. Calificación, profe. Bueno, también fue respetuosa, 9. O sea, él, sí, puede creerse la dueña del mundo, pero no está diciendo nada malo. Es una cuestión de actitud de la señora que canta. Ya. Había, profe, ya. Venga, ¿qué es lo que me da risa? Venga, me da risa. Mire, por aquí, Enrique. A mí me gustaría poder silenciar los que doblan las películas al español de acá. No, profe, no. Hay gente que le gusta sus películas dobladas en castellano, profe. Bueno, pero yo estoy hablando lo que dice él, yo no estoy hablando de nada más. No. Yo lo único cierto es que cuando yo llegué aquí, era amante de los Simpsons. Ya. Y con los doblajes de aquí, se me perdió el encanto por los Simpsons. Bueno, pero usted también tiene la opción de verla en audio original, profe. No, pero ya, ¿qué? Cuando llegué aquí, ya le perdí la gracia. Ya es que no lo veo. Ya, pero pues también marginarse. No, duro. Dejé de verlo porque es que me aburría. ¡Homer! ¡Homer! ¡Laisa! Me aburrí. Pero me ve aquí, John dice, definitivamente a Eduardo Luis. Ah, este es el narrador del azul, el corta uñas del gol. Exacto. Así le dicen, que sepas, sí. El cortero. Oscar, a el hombre Oscar. No le gusta. Oscar, ¿calificación, profe? No, 10, porque no dice nada mal. Vale. Eso, es que mientras sea respetuoso, mire. Oscar, bueno, aquí tengo otro. Venga, Oscar me dice lo siguiente. Definitivamente no me acabaría de hacer una lista porque son muchos cantantes, políticos, deportistas y hasta mi profesora de primaria que no la soportaba. Ay, no. Pobrecito. Y lo que hay. Dígame, pues, el que tenía. Ya, profe, aquí tengo uno que... Porque nos vamos, ya 11:58, nos vamos. No, ya, tranquilo, no se desespere. Vea, profe, Carlos Antonio Vélez dice Not Name. ¿Cómo así que Carlos Antonio nos escribió? Que a él no le gusta Carlos Antonio. Ah, ya. Un comentarista. Sí, hombre, el doctor Carlos Antonio Vélez Naranjo. Muy bien. Bueno. Sí, hay gente que no le gusta. Sí. Sí. Hay gente que no va con el hombre. Mire, yo tuve un voto. Estoy contento porque tuve un voto. Bueno, profe. Bien, profe, que haya gente que no guste de uno. Claro, sí. Es importante en la vida, profe, claro, tener esa fama. Bueno, pues no, pero simplemente que... Bueno, profe, mañana entonces le recomiendo ahí a Becky G con Omega para que la... Pero ya lo colocamos, yo ese día, hace días sonó, lo tengo aquí hace rato, hermano. Bueno, pero pues ahora... Ahí el que no tenía está... del Mocho Sánchez y el Flaco Agudelo, ese era el que no tenía. Bueno, ahorita está muy fuerte y ha entrado pues a listas del top 20 latinos, o sea que el próximo sábado con seguro, ¿quién?, con seguridad la escucharemos. ¿A Becky G y Omega y a este serio? Pues ese temita muy flojito, ¿eh? Bueno, profe, pues... Yo lo coloqué, a ver, ¿hoy qué es? Hoy es miércoles, ¿no? Hoy martes. Sí. ¿Hoy qué es? No, ya es miércoles, profe. Ya miércoles, ya, sí, mitad de la semana, sí. El ombliguito de la semana, profe. Eso, 12 del mediodía. Ya, chao a los chicos de la 96.0. Se van los de... Se desconectan, profe. Sí, en sí. Este momento. Sí, sí. Un saludo para toda la gente de la 96.0 Oriente Estéreo. Gracias, Camilo. Y para todos los muchachos, un abrazo fuerte. Así como unos 8 o 10 días lo coloqué. El de Omega, vale, y... Pues, ahorita se ha metido dentro del drop. ¿Cuánto estarán pagando? Ahí va para adentro, profe. Van pagando porque hay 50 mil mejor. Don Nicky, que tenga buen día. No se olvide, profe, la tarea que tiene pendiente. Fantástico. Cuídese. No olvide la tarea. No, a ver si más ratico la hago. Bueno, listo. Agur, es no, que le digo. Agur. Se nos va Don Nicky, yo me quedo aquí con Isla Bonita y le digo chao, chao. Agur, también nos escuchamos más tarde. Ahora vienen los deportes, después de las 2 de la tarde. Por lo pronto, me voy a desayunar Bar Luken. El café sabe mejor. Pruébalo. De mí el amor, no encuentro la solución, ni a dónde voy. De golpe todo cambió, y tanto amor que creció, porque acabó. Vivimos momentos de felicidad, pero terminamos en la adversidad. Es un amor marcado, deshecho, destrozado. Ni tú ni yo tenemos culpa, somos víctimas de un gran error. Quiero encontrar ese amor tan deseado. ¿Dónde estará? No he dejado de buscarlo. Me llegará, solo lucho por hallarlo. El tiempo dirá si seré recompensado. Sufrí y sigo pensando en ti, en ese amor que perdí, que dejé ir. He pensado a veces regresar a ti, pero un gran temor me hace retroceder. Es un amor marcado, deshecho, destrozado. Ni tú ni yo tenemos culpa, somos víctimas de un gran error. Quiero encontrar ese amor tan deseado. ¿Dónde estará? No he dejado de buscarlo. Me llegará, solo lucho para hallarlo. El tiempo dirá si seré recordado. El café sabe mejor. Pruébalo. Eurolatina 107.1. Llegamos a una hora más de música. Eurolatina 107.1. Eurolatina 107.1. Auténtica. Posible que la olvide, y cuando lo olvide, ¿qué va a hacer? Y cuando lo olvide, ¿qué va a hacer? Ya no hay dos, yo sola, es un poema, una canción de amor, ni un detalle para ti, porque ahí este tonto no está enamorado. Solución, nada que hacer.